Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Un tema de los 80, de principios de los 80, con la agrupación Ambrosia. You're the biggest part of me. Y así comenzamos el nuevo día, porque ya estamos a 24 de octubre del año 2023. Han pasado 5 minutos del nuevo día, martes 24 de octubre. Vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos en esta fecha. Por ejemplo, en el año 1857, en el Reino Unido se funda el Sheffield Football Club, el club de fútbol más antiguo del mundo. 1857. 24 de octubre de 1917, en Rusia sucede la Revolución Rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique bajo el liderazgo de Vladimir Lenin. La Revolución de Octubre. 24 de octubre de 1929, en Estados Unidos, el Jueves Negro sucede. Es la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que marca el inicio de la Gran Depresión de los años 30. 24 de octubre de 1931, en Estados Unidos, el gángster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y $50,000 de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió, sino por no pagar impuestos. 24 de octubre de 1945, en Nueva York, se crea la ONU, Organización de las Naciones Unidas. 24 de octubre de 1946, una cámara fotográfica a bordo del cohete V2 número 13, creado por los nazis para bombardear Londres, ahora en poder de los estadounidenses, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior. 24 de octubre de 1947, en Estados Unidos, Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a todos sus empleados que él cree que son comunistas. 24 de octubre de 1969, nace Adela Noriega, actriz mexicana. En 1970, en Chile, se elige como presidente al socialista Salvador Allende. En 1973, hace 30 años, en Israel, termina la guerra de Yom Kippur. Hace 30 años, no, hace 50 años. 24 de octubre de 1975 nace Juan Pablo Ángel, futbolista colombiano. En 1985, en Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez ante América de Cali en partido definido por tiros penaltis. El mismo día nace Wayne Rooney, futbolista británico. 24 de octubre de 1999, en Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente. Renunciará 2 años después en medio de una crisis económica grande. En 2002, 24 de octubre, muere en Cali, Colombia, Hernán Gaviria, conocido como Germán Carepa Gaviria, futbolista colombiano, a causa de un rayo caído mientras su equipo, el Deportivo Cali, comenzaba un entrenamiento. Carepa Gaviria había nacido en 1969, falleció a los 32 años. El 24 de octubre de 2003, en Francia, coincidiendo con el centenario del vuelo inaugural de los hermanos Wright, quienes volaron el primer aeroplano de manera exitosa, El avión supersónico Concorde realiza su último vuelo. 24 de octubre de 2007 muere Rodolfo Aicardi, cantante colombiano de música popular, quien había nacido en 1946. Y finalmente, el 24 de octubre del año 2020, hace dos años, hace tres años, en Argentina debuta el VAR en el marco de la pandemia mundial de COVID-19 en el amistoso entre Villadalmine y Platense. La modalidad fue offline, sin comunicación entre cabina y árbitro de cancha, y con 9 cámaras de prueba desde distintos perfiles y puntos de campo de juego. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 24 de octubre. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con The Cranberries, Ode to My Family. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Understand the things En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Está incluida en el álbum Doo Wops and Hooligans de 2010 con Bruno Mars, Just the Way You Are. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 24 de octubre, una fecha como esta, pero del año 1975, la agrupación Heart actúa como telonera de la banda Faces de Ross Stewart en el Forum de Montreal, en Canadá, donde se habían instalado desde hacía varios meses. Gracias al apoyo de la estación de radio local CHOM, como CHOM, CHOM. Muchos entre el público ya conocían las canciones Magic Man y Crazy on You. Los integrantes del grupo siguieron viviendo por un tiempo más en Canadá y luego se trasladaron otra vez a Estados Unidos en 1976. La agrupación Heart sigue vigente desde su creación en Seattle, Washington, en 1972, con una nómina en la cual siempre han estado al frente las hermanas Ann y Nancy Wilson. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esa otra canción que identificaba perfectamente el público de Montreal en Canadá, donde se habían presentado en el Forum de Montreal, Canadá, haciéndole la apertura al show de Faces de Rod Stewart. Aquí está Heart, Ann Wilson y Nancy Wilson en la guitarra, Ann en la voz. Crazy on You en Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You left me. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to disappoint you. I didn't mean to tell you lies. And after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Been a long time since I've kissed you. It always used to feel so good. And if you knew how much I missed you, you'd forgive me if you could. And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? And after all that we have been through, won't you let me tell you why? And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try, let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Oh girl, you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. To put her first, she will and she can. Es una canción de Alicia Keys de su álbum Songs in A Minor del año 2001, A Woman's World. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 24 de octubre, año 1987, Sting llega al número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido con su tercer lanzamiento en solitario, Nothing Like the Sun. El título proviene del soneto número 130 de Shakespeare, Los ojos de mi amante no se parecen en nada al sol, que Sting utilizó en la canción Sister Moon. Nothing Like the Sun, que ganó el premio al mejor álbum británico en los Brit Awards de 1988, contiene las canciones Be Still My Beating Heart, We'll Be Together, esta canción, Englishman in New York, y la siguiente. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Hace 36 años llegó al número 1 Nothing Like the Sun de Sting, 24 de octubre de 1987, y contiene esta canción también, Fragile o Fragilidad. Creo que la hizo en español incluso. Thank you.

lo que sucedió en una fecha como esta, 24 de octubre del año 2000, Lenny Kravitz estrena su álbum Greatest Hits, o Grandes Éxitos. Al alcanzar el puesto número 2, el lanzamiento marca su entrada más alta en la lista de álbumes en el listado Billboard 200. La lista de los álbumes más importantes en Estados Unidos. El álbum Greatest Hits de Lenny Kravitz incluye el tema Again, con el que logró su tercer Grammy consecutivo en la categoría Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculino. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Ay, ay, ay, yeah. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Canción incluida en el álbum Jagged Little Pill es la canadiense Alanis Morissette con Ironic. Estamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es con Kevin Cronin y la agrupación REO Speedwagon y Time for Me to Fly. You got me stealing your love away, 'cause you never give it. Peeling the years away, and we can't relive it. Oh, I make you laugh, and you make me cry. I believe it's time for me to fly. You said that you had no doubt that deep down we were really in love. Oh, but I'm tired of holding on.

el dúo Roxette. Una canción de los 80, los años 80. I'm gonna get dressed for success. Voy a vestirme para el éxito. Comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche,